Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Seminario de Historia Sociocultural de las Danzas, impartido por el maestro Wilman Ordóñez Iturralde, se realizará del 1 al 5 de junio, a las 15 horas, en la Casa de la Cultura, núcleo de Manabí. Se hablará sobre los bailes y cantares tradicionales montubios, cholos y mestizos de los distintos pueblos del litoral ecuatoriano. Wilman Ordóñez Iturralde es historiador y folclorista con amplia experiencia internacional y es director de la compañía de danza folclórica costeña Retrovador. Internacionales. La Habana, el Centro Cultural Cubano, la casa del creador de la televisión y la radio, cumplirá este 30 de mayo 15 años sirviendo de guía a actores y realizadores de ambas manifestaciones artísticas. En esencia, esa institución reúne a los grupos de creación y los colectivos de programas que presentan sus anteproyectos, los cuales se someten a escrutinio. Se presta atención al proceso de creación de la obra final y se brinda asistencia en sus consecuentes estrenos. La directora del centro, María Elena González, destacó la excelencia de los servicios de la entidad pese a carencias económicas y de recursos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.